el día de la Pachamama. Es el primer día del mes de agosto. Si bien durante todo el mes de agosto se la recuerda y se hacen diferentes homenajes, festejos, rituales, el día es el primero de agosto. ¿Qué mensaje se transmite en estos festejos, en esta festividad, en estos ritos que se van? Es la profunda conexión que existe para quienes la recuerdan a la Pachamama con la tierra. Pacha es tierra y mama, por supuesto, que es madre, ¿sí? O sea que es la madre tierra, ¿sí? En el norte de nuestro país, en las provincias de Jujuy, de Salta, y no solo en ellas, la celebración o las celebraciones, porque son muchas o son varias en realidad, son muy intensas, muy intensas, y repito, duran prácticamente todo el mes de agosto, con lo cual hoy, que es 7 de agosto, todavía estamos en el mes de la Pachamama. Por eso me pareció que era bueno, por más que haya pasado una semana desde que lo había preparado, compartirlo hoy con todos ustedes, ¿no? Es una fiesta, es un ritual que debe tener entre dos, sí, lo que digo es de verdad, entre 2 y 3 mil años de antigüedad. No es algo de ahora, del pueblo tal o del el otro pueblo de nuestras queridísimas y bellísimas Salta y Jujuy, por ejemplo. No, no, no. Es milenario este tema. ¿Quiénes hacían, quiénes practicaban estos rituales, estas fiestas? Bueno, los pueblos originarios, ¿no? Que siempre en aquel entonces y todavía hoy siguen siendo agricultores, ¿sí? Por supuesto que fue cambiando a lo largo del tiempo, si recordamos o insistimos que es una festividad o rituales que llevan miles de años, obviamente que con semejante transcurso del tiempo han ido cambiando, ¿sí? Pero hay datos, hay signos, por más cambios que haya habido, que se mantienen en realidad, y esto es lo que me parece interesante compartir con ustedes, ¿no? Lo que se impone es agasajarla a la madre tierra, y la agasajan con manjares porque le dan de comer, porque es un ser vivo, con lo cual necesita alimentarse, como cualquiera de nosotros, como vos, yo, todos, ¿sí? En el norte de nuestro país, el ritual incluye, los pobladores incluyen el cavar un hoyo en la tierra, donde se mete una olla de barro en ese hoyo, y esa olla tiene comida, ¿no? Tiene pan, dulces, espigas de choclo. Sabemos que el choclo es el alimento por excelencia de nuestro mundo andino, y no solamente el argentino, el resto de América del Sur también. Espigas de choclo, una botella de chicha, que es una bebida alcohólica, o si no hay chicha, aguardiente, que también lo es, tabaco, hojas de coca, que es una planta sagrada, la coca, en realidad. Todo esto es para alimentarla a la Pachamama, ¿sí? Y luego ese pozo, digamos, ese pozo que cavaron, se cubre con piedras. Y las piedras conforman, y quienes hayamos tenido la dicha de poder estar por allá, por nuestras provincias norteñas, las piedras se colocan en una posición piramidal, les diría, y conforman lo que ellos llaman apacheta. Y frente a la apacheta uno puede expresar sus deseos. Yo lo hice más de una vez, hice apachetas allá. La última vez la hice con mi sobrino nieto, en ese momento creo que tenía 8 años, y él no sabía lo que estábamos haciendo, pero yo le dije, Tomás, trae aquella piedra, trae la otra, por supuesto van de las piedras más grandes en la base a las piedras más pequeñas en la cúspide, digamos. La Pachamama tiene un significado profundo porque es el inicio de una etapa, de una época, en realidad. Estamos, repito, en el mes de agosto. En nuestro país, agosto es invierno, ¿sí? Tanto julio, agosto son los meses más fríos y menos plácidos, digamos, de nuestro invierno. Es la época del invierno cuando esto sucede, cuando suceden estas festividades para con la Pachamama. El ciclo se inicia con el ritual de darle de comer a la Pachamama, porque es todo un ciclo este ritual, ¿eh? No es que comience y termina rápidamente. De hecho, les repito, dura todo el mes, todo el mes. Le dan de comer a la Pachamama porque, les conté, es un ser vivo, con lo cual necesita alimentarse. Ellos sostienen, los pobladores que sostienen esta creencia, que la Pachamama simboliza el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, y la naturaleza, además, y el respeto profundísimo que tienen por este espacio y por esta naturaleza. Están los cuatro elementos importantes para la vida en ella: el aire, el fuego, la tierra, y combinados todos ellos hacen a nuestra vida. Sería bueno, yo no tengo raíces norteñas, no tengo raíces de nuestros pueblos originarios, nada, soy un fruto, como decía Cristina Kirchner en alguna época, de aquellos antepasados míos que vinieron en barcos, ¿no? Y vinieron en barcos desde Europa. La mitad, la parte de mi padre, vino de Galicia, nada menos, de La Coruña, y la parte de mi madre de Italia, del norte de Italia. O sea, una mezcla absolutamente común de italiana y española. Pero me encantaría, de verdad, poder tener este respeto importantísimo por la tierra, por la madre tierra, y el poder agradecerle a ella todo lo que tenemos, ¿no? Y todo lo que nos da. Algo que en las grandes ciudades todo esto está decididamente perdido, creo, o por lo menos mayormente perdido. Las generaciones más pequeñas, creo que no. Yo lo digo pensando un poco en las charlas que tengo con mi nieta, que tiene 6 años, mi nieta, y de verdad habla de la naturaleza, habla del reino animal, habla del reino de las plantas, que emociona. ¿A vos también te pasa, Graciela? Sí, por supuesto. Mi nieto tiene 11 años, pero hace ya 4 años que hace un micro para la radio. Mira. El Noti Joaquín, y habla sobre el medio ambiente. Mira. El sistema climático, todo. Todo empezó en pandemia. ¿Noti Joaquín se llama? Joaquín. ¿Qué día va? No, va intercambiando, es cortito, son cosas cortitas, pero lo que tiene es eso, que él encontramos eso de alguna manera entre los dos en época de pandemia, cuando estaba, busca esto, editamos, hacemos algo, y bueno, y ahí lo empezó. Y hoy es fanático. Es Maya, tiene otra radio que lo transmite. No, por eso te digo, yo con esta chiquita de 6 años lo mismo. Sí. Es incapaz de... Él empezó hace unos 4 años. Claro. Tiene 11, estamos ahí más o menos. Es incapaz de matar una hormiga, por ejemplo. Déjala vivir, abuela. Está para algo, me dice. No, y yo no me caigo de espaldas, porque si me caigo después me tiene que ayudar alguien. Levantarme, no, sí. En realidad no estamos para eso. No, para nada, pero bueno, me parece que estas nuevas generaciones tienen una visión. Por ejemplo, algo que ella me comentó un día y yo me quedé también así, ¿no? Boquiabierta, podría decir, sin demostrarlo demasiado delante de ella. Abuela, no es que nosotros no seamos animales, nosotros somos animales, somos otro tipo de animales, no tenemos 4 patas, pero somos animales, como todos los demás. ¡Wow! Y uno creía, hasta no hace demasiado tiempo, uno creía que éramos muy distintos del resto de los animales, ¿no? Y solíamos decir una... Yo al menos solía decir que lo que nos identificaba lo que nos identificaba era esto, esta capacidad maravillosa de hablar que tenemos, ¿no? Los humanos, pero no. Somos animales que hablan, en todo caso. Bueno, la quebrada de Humahuaca, donde todo esto cobra mayor vigor, en realidad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. A partir de ese momento, se mercantilizó todo esto que estoy hablando. En parte se mercantilizó, en parte, porque aquellos que son verdaderamente miembros de los pueblos originarios y que sostienen esta creencia y este respeto, no lo mercantilizan. Pero bueno, ojo, hay festividades. Si uno va al norte, uno puede encontrarse en cualquier época del año una festividad relacionada con la Pachamama, y esto solamente sucede en agosto. Solamente en agosto. Y el mayor turismo en nuestro país sabemos que es en el verano, que es en el mes de febrero, donde la Pachamama está descansando. ¿Sí? Descansando. Bueno, hasta acá este pequeño comentario y un pequeño homenaje a quien es nada menos que la Madre Tierra, que nos da casi todo. Vamos a un tema musical de Mercedes Sosa. Dale. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.